Gracias a la gente de la organización por pensar que una mesa en la que está en discusión el rol de periodismo en la última década nos puede tener como actores importantes. Me voy a tener que correr porque estoy acoplando, me parece. Bueno, eso habla de cómo hacemos en nuestros medios, que nos fijamos del sonido, tenemos que estar en todos los roles al mismo tiempo. No sé por qué los compañeros que me antecedieron en la palabra creen que nosotros podemos dar respuesta sobre la ley de medios cuando nosotros estamos citados en un solo artículo de la ley y estamos citados para que nos pongan límites, ¿no? En cuanto al alcance de nuestros medios. Me gustaría arrancar contando qué es la Red Nacional de Medios Alternativos, porque intuyo que muchos de ustedes quizás puedan no conocernos. Somos un espacio de articulación, de debate y de acción en torno a la comunicación, por supuesto. Confluimos diferentes medios de todos los formatos y aún algunos militantes individuales, estudiantes de comunicación o recién recibidos que aún no están en medios y ven a la red como un espacio de militancia. Cuando nosotros pensamos en los medios comunitarios, quiero hacer una breve historia, seguramente demasiado breve, ¿no?, de la historia de nuestros medios, pero hay una primera oleada de medios comunitarios, en realidad de medios alternativos, que nacen con el regreso de la democracia, digamos. Veníamos del silencio de la dictadura y, obviamente, para mucha gente los medios tradicionales o hegemónicos no representaban lo que querían decir o lo que querían escuchar, y entonces allí aparece una primera oleada de muchas emisoras de FM de baja potencia en los barrios, a los que la sociedad rápidamente definió como FM truchas. Hoy no hablamos más de FM truchas, y en todo caso eso habla de la construcción que pudimos hacer para quitarnos ese mote despectivo y volvernos actores, digamos, de la comunicación. Después hay una segunda oleada que es posterior al 2001, donde hay mucha gente que vuelve a sentir que lo que dice o lo que quiere escuchar o lo que quiere decir no está representado en los medios tradicionales o hegemónicos, y entonces ahí aparece una segunda oleada. De esa segunda oleada también nace la Red Nacional de Medios Alternativos. Y son como dos momentos de ruptura muy grande y dos momentos históricos donde se evidencia claramente la necesidad de que aparezcan otras voces y sobre todo otros discursos, ¿no? Ahí nos plantamos en la ley. Se abre el debate sobre la ley y la red nace, digamos, aparece con una posición clara de decir: nosotros queremos la ley, pero con nosotros adentro. Esa fue la primera consigna que nosotros arrojamos en el debate previo a la ley. Queremos la ley, pero con nosotros adentro. Cuando estábamos en esa etapa previa de debate, planteábamos cuestiones como que nos diferenciaran en el famoso 33%, que nosotros sentimos que nuestros medios no pueden estar en igualdad de condiciones para pelear por una frecuencia con la UOCRA o con la AFA, que también son sin fines de lucro, teóricamente, por lo menos en los papeles. La AFA es una asociación civil sin fin de lucro y por lo tanto podría pelear por una... De hecho, sucede en algunos casos en los que grandes sindicatos pelean con medios comunitarios alternativos o populares por frecuencias, y obviamente pueden suponer ustedes quién tapa a quién cuando hablamos de radios o de canales de televisión. Después, cuando se sanciona finalmente lo que es el texto de la ley, nosotros seguimos con nuestro discurso cuestionando lo que nos parecía que estaba mal. Y la verdad es que en aquel momento los compañeros que hablaban en nombre de la ley en realidad recibían como miradas despectivas. Ahí están los extremistas. Nuestra posición era vista como extremista, ¿no? Porque planteábamos cosas como que la ley dice que primero hay que hacer un plan técnico, como decía Hernán, para después recién entregar licencia, porque si vos no haces un plan técnico, que es un mapeo de la realidad del espectro radiofónico, y decís en tales lugares voy a hacer tantas frecuencias, tantas radios para estas frecuencias, y en tal lugar menos, ¿no? Eso sería hacer un plan técnico, digamos, un mapeo, para después de ahí reservar el 33% para nuestros medios. La realidad es que el plan técnico no se hizo a 4 años de la ley, y que lo que más nos preocupa es que se instaló, y que efectivamente el discurso del gobierno fue, digamos, consiguieron su objetivo, instalaron la idea de que la ley no se aplica porque está judicializada y porque Clarín interpuso un recurso de amparo que frena 2 artículos, que en realidad, si nos ponemos en fino, son 4, porque hay 2 que dependen de esos primeros 2, que son los que tienen que ver con la desinversión, ¿no? Con la que le pone límites a los grandes grupos que tendrían que desprenderse de licencias, que claramente esas licencias nosotros pensamos que no serían licencias que van a terminar en medios comunitarios alternativos y populares. Por lo tanto, no creemos que sea una realidad que nos cruce, más allá de que históricamente sostenemos una lucha de que hay que desmonopolizar, sea cual sea el grupo que está monopolizando, ¿no? Entonces allí nos encontramos con esta realidad de que creo que hay quizás muchos de ustedes estén pensando que la ley no se aplica porque Clarín la judicializó. Y la ley no se aplica porque no hay decisión política para aplicarla. Digo, y además, si hasta lo analizamos políticamente, se ha perdido una oportunidad histórica para en estos 4 años en las que no se podía aplicar la ley por arriba, se aplicara la ley por abajo. Es decir, se empezara a normalizar, a entregar licencias a los medios que ya estamos, que ya somos legítimos, digamos, pasamos de ser truchos a ser legítimos y ahora queremos ser legales. Y más allá de estas diferencias que planteamos históricamente con lo que en el debate previo de la ley y en lo que fue después nuestras posiciones históricas cuando la ley ya estaba sancionada, creemos que nuestros medios deberían ser legalizados en esta instancia. Sin embargo, esto está tan lejos de ocurrir que quizás algunos de ustedes hayan recibido un volante, por citar solo un caso, porque hay muchísimos casos de medios comunitarios alternativos y populares que no solo no están legalizados, sino que están siendo interferidos por emisoras que estaban en otros sitios del dial y que de repente se cruzan a otro dial, y obviamente con equipos que cubren toda la ciudad de Buenos Aires, a la gente de La Caterva, que es una FM del barrio de Barracas, le están interfiriendo la frecuencia, no solo al punto de que le impiden que, le achican el radio de acción, sino que no pueden ser escuchados ni en el propio barrio donde esa radio comunitaria se instaló para poder trabajar barrialmente. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Vamos a la AFCA, conseguimos, no con demasiada facilidad, entablar reuniones, y en esas reuniones la respuesta siempre es de postergación, que un mes más, que el segundo mes, que el año que viene, y la radio comunitaria sigue sin poder ser escuchada en su espacio de inserción. Es decir, ¿cuál sería la solución? ¿Que se cambien de frecuencia? Bueno, nos parece que si la ley llegó para que siga imperando la ley del más fuerte, que siempre fue lo que imperó antes de que se modificara el decreto de la dictadura, si la lógica es la misma, nos parece que estamos perdidos, o por lo pronto que estamos ante una historia bastante parecida. Dicho sea de paso, habría que ponerse a pensar, si no hubiera nacido esa primera oleada de medios que yo les comentaba cuando regresó la democracia, si alguien alguna vez hubiera hablado de que había que cambiar el decreto de la dictadura, porque en realidad el decreto de la dictadura fue modificado varias veces con el fin de monopolizar a favor de las empresas. Digamos, el menemismo no tuvo que cambiar la ley, sino que tuvo que modificar un aspecto que permitió justamente que los medios que, el decreto de la dictadura impedía que los dueños de los diarios tuvieran señales de televisión o de radio, cosa que modificó la democracia, no la dictadura, ¿no? Modificó el gobierno de Menem. Es decir, que si se hubiera querido desmonopolizar, quizás hasta hubiera alcanzado con una variante como la que intentó con bastante aspecto positivo el menemismo. Por eso cuando se pensó la ley se empezó a hablar tanto de nuestros medios, porque fuimos de alguna manera la excusa para la instalación de la ley. Nosotros, y lo último sobre la ley, nosotros pensamos que se habla mucho sobre multiplicidad de voces y que en realidad hay que multiplicar los discursos, no las voces. Porque si aparecen muchas nuevas voces que solo van a decir a la mitad que están a favor del gobierno o tres cuartos que están a favor del gobierno y el resto que están en contra, eso no es digamos, la multiplicidad de la que se habla. Digamos, son muchas voces repitiendo dos discursos. Y nosotros creemos que los únicos garantes de encontrar multiplicidad de discursos real son nuestros medios, porque nuestros medios son, además de muchos, diversos. Y somos los que podemos entregar esa diversidad que claramente hoy, cuando uno piensa en los medios tradicionales, no existe, porque más allá de los embates individuales o de las luchas individuales, como la de Darío en Página o hasta como la de compañeros que pueden estar trabajando en medios tradicionales que hoy vemos como negativos, como gente del grupo Clarín, digamos, uno se puede encontrar con que algunos hacen cosas piolas desde adentro, ¿no? ¿Por qué nuestros medios y para qué nuestros medios? Cuando nuestros medios nacieron en la primera oleada, esto era bastante fácil de explicar. Nosotros nacimos por oposición a los medios tradicionales. Nosotros a veces hablamos también de medios tradicionales porque entendemos que se habló mucho tiempo de medios hegemónicos para referirse al grupo Clarín o a La Nación, y hoy hay otro polo, otro sector de medios más afines al gobierno que también son hegemónicos y nosotros decimos que tienen la misma lógica de aquello que decían combatir. Entonces por eso hablamos de medios tradicionales para diferenciarnos, ¿no? Porque lo que nos diferencia es, entre otras cosas, la lógica. Y cuando nosotros pensamos nuestros medios para atrás, era fácil, ¿no? Porque teníamos que decir las cosas que en los medios tradicionales no aparecían. O sea, había un montón de temáticas que no aparecían directamente o aparecían por estos embates individuales que les comentaba de los colegas. Pero en realidad eran temas que no participaban de la agenda de la mayoría de los medios tradicionales. Ahora bien, cuando aparece esta polarización entre medios que defienden al gobierno y medios que le pegan al gobierno, algunos temas de nuestra agenda, que nosotros veníamos tomando hace muchos años, se integran a esas agendas para ser utilizados políticamente. Por ejemplo, nosotros tenemos el tema de las luchas antimineras desde hace un montón de tiempo, desde el 2004-2005 empezamos a tener contacto con la gente de Andalgalá, Belén y Santa María, que son los que están sufriendo el embate de la minera de la lumbrera en Catamarca, que hace 15 años que depreda el lugar, demostrando que la minería no trae riqueza, sino que trae más pobreza, además de contaminación. Y nos encontramos con que hace algunos años, por ejemplo, cuando hay una represión en Catamarca, aparece Telenoche o TN, cosa que nunca hubiera pasado, pero ahora aparecen porque encuentran un motivo para pegarle al gobierno. O temas que nosotros comentamos de la ciudad de Buenos Aires y que no nunca fueron tomados por algunos medios, comienzan a ser tomados por el polo de medios que defiende al gobierno porque les sirve para pegarle a Macri. Entonces ahí, en algún sentido, eso sirvió también para que nosotros empecemos a construir nuestra propia identidad. O sea, ya no teníamos que ser por oposición a, ya teníamos que encontrar nuestra propia agenda y en todo caso ver qué hacíamos con esos temas que ya habíamos ayudado a instalar en los medios tradicionales. Y me parece que ahí viene lo mejor para nosotros, ¿no? Que nosotros ahora estamos construyendo desde hace algunos años identidad propia. Y en esa identidad propia no abandonamos nuestros temas históricos. ¿Por qué vamos a dejar de hablar de minería a cielo abierto si esto aparece en los medios? Y bueno, porque aparece de otra manera, digamos, porque TN lleva las cámaras, muestra la represión y se vuelve a casa. Y nosotros, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, propiciamos no solo contar las noticias, sino que los medios estén en manos de quienes tienen algo para decir desde las organizaciones. Entonces, vamos a Andalgalá, vamos a Tino Gasta, y ahí, si ustedes van también, si tienen la suerte de recorrer esa hermosa geografía de la Argentina, se van a encontrar hoy con que las asambleas tienen radios propias, porque obviamente el cerco que hay en esos lugares feudales es incluso mucho más fuerte que lo que nosotros podemos hablar de los medios nacionales. Y desde la red, nosotros también como política, para que quedara clara cuál era nuestra posición durante el debate de la ley, mientras los demás debatían la ley y no nos escuchaban, propiciamos dos talleres de construcción comunitaria de equipos de transmisión de radio, de la que salieron cerca de 150 transmisores de FM, que hoy son radios, muchos de ellos, y son radios en general de organizaciones. Cuando uno piensa en este tipo de debates, piensa, bueno, evidentemente esto le interesa a mucha gente, o el lugar es chico o hay mucha gente. Yo prefiero quedarme con que hay mucha gente. Es decir, que seguramente con poca difusión hay mucha gente que está interesada en este debate. Pero cuando nos fijamos quién está transmitiendo Radio Nauta. No está Radio Nacional, no está Radio Mitre, está la radio comunitaria alternativa y popular del lugar que le interesa el debate. Quizás si hubiera venido algún medio más ligado a la masividad, a mucha otra gente que ni se enteró que estamos nosotros acá debatiendo esto, le interesaría debatirlo, ¿no? Por eso también la importancia de nuestros medios, para no solo que los actores sociales tengan sus propios medios, sino que además puedan intentar ayudar a que mucha otra gente se interese por temas que nosotros creemos que si se enteraran les interesarían. Nuestro modo de hacer periodismo hace que ahora nos tengamos que poner en el lugar de profundizar esos temas que están en la agenda de los medios tradicionales. Hoy nosotros hablamos de la situación de los pueblos originarios hace un montón de tiempo. Hoy Perfil está interesadísimo en Félix Díaz porque le sirve para pegarle al gobierno. Entonces nosotros tomamos el lugar de profundizar esas noticias que están a veces hasta banalizadas en los medios tradicionales y no son tomadas por un periodista que esté sensibilizado con la historia, sino por alguien que quiere meter algo que le parezca novedoso o que le parezca cool. Y entonces, por ejemplo, la historia de la trata de personas con fines de prostitución, que está en nuestros medios también desde hace un montón de tiempo, desde antes de la aparición del caso de Marita Verón, hoy, gracias al caso de Marita, está en todos los medios. Y nosotros entonces, ¿qué hacemos? Tomamos ese tema y lo profundizamos. O sea, intentamos distinguir, si se puede, si hay alguna línea que separe a la prostitución de la trata de personas, por ejemplo. Y también tomamos los conflictos sindicales. Y también le damos espacio a los conflictos sindicales. Y ni hablar de los conflictos sindicales en los medios tradicionales, porque en eso, si no estamos nosotros, no está nadie, porque la corporación mediática obviamente no cubre los conflictos sindicales de su propia empresa, pero tampoco cubre los conflictos sindicales de la empresa de enfrente. En eso cierran filas rápidamente. Y ahí estamos desde nuestros medios para dar lugar a los compañeros en las luchas que vienen sosteniendo. Y nuestro modo de hacer es participando. Es decir, nosotros contamos los procesos, pero participamos de los procesos que contamos. Nosotros vamos a las asambleas, cubrimos las asambleas, pero participamos de las asambleas. Y eso hace que a veces recibamos la represión de manera directa. El 13 de marzo de este año, en la ciudad de Buenos Aires, hubo 3 heridos con bala de plomo por parte de la Policía Metropolitana. Yo creo que Ernesto en su programa de TN lo mencionó en alguna ocasión. De esos 3 heridos, fue una de los intentos, en aquel momento fallido, después funcionó la cosa, de quitar del Centro Cultural San Martín a la gente, a los artistas de la Sala Alberdi que estaban intentando autogestionar un espacio que había sido abandonado por el Estado. Cuando nosotros estuvimos allí, Por supuesto que participamos de ese proceso. Y de esos tres compañeros que terminaron siendo baleados con bala de plomo, dos son integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos y estaban allí cubriendo, en un caso para ENRED, que están los compañeros también por aquí. Esteban Rufa tiene alojado un proyectil de bala de plomo todavía en su tibia porque no se lo han podido quitar. Y Germán Darío de los Santos, que estaba... que participa del colectivo de TL, también tuvo un balazo con bala de plomo con orificio de entrada y de salida. Por suerte están bien porque les pegaron en las piernas. Pero de repente nos encontramos con que eso no le importó a nadie. Es increíble, digamos. Más allá de que eran periodistas que estaban cubriendo. Después, cuando al mes la Policía Metropolitana, claro, se dieron cuenta que nadie había dicho demasiado, volvieron a la carga en el Borda. Y en el Borda sí hubo un compañero de un medio tradicional que fue detenido, Pepe Mateo. Ahí saltaron los periodistas. Pero uno se pregunta por qué antes, digamos, uno tiene que remitirse a excepciones. Ni siquiera fue utilizado políticamente el caso, porque... Para los medios que están ligados al gobierno, sería fantástico, ¿no? Mostrar que Macri reprime con bala de plomo. Sin embargo, nadie dijo nada. Porque evidentemente, y me parece que la invitación a que nosotros formemos parte de este debate puede estar indicando un cambio, pero evidentemente todavía nuestra acción, nuestro laburo, nuestro rol periodístico sigue siendo visto un poco de manera despectiva por los colegas. Para cerrar, cuando nosotros pensamos que es importante sostener que haya cada vez más medios comunitarios alternativos y populares, no lo decimos por una defensa corporativa o porque queremos que haya más como nosotros para que la red crezca. Digamos, hay varios espacios que representan a los medios comunitarios alternativos y populares y la mayoría incluso hasta ni siquiera están nucleados en alguno de estos tres espacios que existen. Lo decimos porque creemos de verdad, como decía Darío, que hay otra manera de contar las cosas, que está bueno que entendamos que la manera de contar un corte de calle no es diciendo que hay un caos de tránsito, sino contando cuál es el conflicto, que es lo que nosotros hacemos. Vamos, nos metemos en el conflicto, contamos, decimos la gente está cortando la calle por tal situación y participamos además del corte de calles. Mientras los medios tradicionales, que le van a su target de gente que escucha radio en auto, por supuesto le dicen, caos de tránsito, no vayan por acá. Y ni siquiera le explican el conflicto. Y nosotros estamos para contar esos conflictos y para formar parte de esos conflictos, no solo para contarlos.